comezón. Siento que se me sube por todo el cuerpo. ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde está la cabeza? Aquí tengo mi cabeza y la muevo yo así. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde están los ojos? Aquí tengo yo mis ojos y los abro y cierro así. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde está la boca? Aquí tengo yo mi boca y besitos mando así.